sé, no. La, y el abisma, pero bueno, se presenta alguna variación de estructura y alguna estructura. ¿De acuerdo? ¿Serán conscientes de todo esto que ocurrió? Porque...

factura. Porque es que tú eres un dinero, ¿verdad? Thank you. Pocos de balones, cuantos balones podían llevar, se podían llevar. No, varía todo el programa. Pero, como lo oye la descripción, no hay más disparos. Ahora, que ye semánticamente inadecuado, semánticamente extraño, ¿eh? Por eso sé que intentes complicaciones, porque tiene problemas semánticos. Esa es la de Sabater, la sintaxis. La de Sabater, no esa. Thank you. oportunidad, son, no son oraciones. ¿No? Sí, uno tiene que decir solo una oración con dos proposiciones, ¿no? De modo que hay, tenemos muchas novedades aquí, no habíamos llegado aquí todavía, bueno, si en parte sí habíamos lo visto, ¿no? Primero, si hay una sola oración, entonces lo correcto sería así, ¿eh? Una sola oración, porque solo hay un punto, no hay dos puntos, es oye, la frase va toda, pero sí que otro, ¿no? Una sola oración, ¿verdad? ¿Dónde tenemos? Primera suboración, porque primera venimos llamando proposición, y segunda, proposición, bueno, conector, ¿no? Y segunda, la proposición. ¿Y no podría haber dos oraciones? No hay dos oraciones, solo hay una oración. Oración y marcada por la apertura de la boca y el cierre de la boca. De otra forma, por la curva pasada entre los dos. Ahí solo hay una oración. Bueno, podría decir que podría dar esas oraciones, eso da igual. De acuerdo, llamamos eso proposiciones, solo oraciones, pero solo hay una oración. Bien. Solo hay una curva tonal y solo hay un conjunto de sentido del principio final. Pero a mí después no voy a llamar a la respuesta, pero por lo que suboraciones. ¿Está? ¿Entiendes la respuesta? Bueno, se puede denominar, pero solo hay una unidad de, unida por la curva tonal y el sentido y una sola oración. Que dentro de dos suboraciones, que son de proposiciones. Habría que decir, claro, hay que comentar aquí. Hay que decir que se han unido todos de dos proposiciones. Mediante el enlace. Mediante el enlace, pero y un enlace que se llama. ¿Se han unido por justa posición o por coordinación? Coordinación. Bien, cuando hay coordinación, llega un nexo social. Adversativo, que significado adversativo, ¿no? Es decir, aquello que pone una dificultad o una. ¿Está? Bien. Bueno, ¿y tú? Sujeto no puede ser y tú, ¿no? Tú. Tiene otro problema todavía, el I, que no habíamos visto. Sujeto y tú. Bueno, si no me equivoco. ¡Oh, qué disparate! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! ¿Ya ustedes están espantos? ¿Eh? No sabe usted dónde está el espanto. ¿Dónde está el espanto? ¿Dónde está el disparate monumental, terrible? En mí. ¿En tú qué no sujeto? Y en me. Me no. Se trata de un pronombre especializado en función de directo e indirecto. ¿No? Pero si cambia. Dígame, siga disparatando. Dígame lo que quiera. Siga disparatando y disparatando. Si cambia, ¿qué? Si sí, dijéramos, si no nos. ¿Equivocamos? Sí, es verdad. ¿Qué es el que cuando cambia de verbo es verbo? Pero el verbo no cambia por cambiarnos, sino por cambiar el sujeto implícito que es nosotros, si nosotros nos equivocamos. ¿No? Porque el me y el no son reflejos del sujeto. Si yo no me equivoco. Tú, si yo no me equivoco, ¿no? Sí. Y es reflexivo, lo que pasa es que no hay forma reflexiva gramatical. No hay reflexividad gramatical, hay reflexividad semántica. Yo equivoco a mí, ¿no? ¿Está? No es reflexivo gramaticalmente. Solo soy reflexivo lo sé, ¿no? Sí. Pero bien, semánticamente yo soy el objeto de la acción, ¿no? ¿Está clara la respuesta? ¿De acuerdo? Bueno, sería el tú. Si no me equivoco, conoces el del fuego, sí, pero tal, estás un poco pez en el béisbol, bien. Atributo, ¿no? Pues estás, ¿no? Analiza un poco pez en el béisbol. Sería el decente en béisbol, sí. Bueno, sí, ¿no? Bueno, donde sube el 2 creo que hay efecto, ¿no? ¿Y el comentario, por favor? Comentario que llevan 3 horas. ¿Cuánto ni es? ¿Y no te podría poner? ¡Ostras! Oh. ¿Y El sábado concurso de charangas en el Teatro Jovellanos, el domingo concurso infantil de disfraces, el lunes desfile de Antrosu y el martes entierro de la sardina. Además habrá pasacalles, conciertos y diversión para todos. Este año Gijón se quita la careta, disfrázate y participa de la fiesta. Y recuerden, el Rayo no van a estar Ferrón, Hernández y Urbano, y es duda Mitchell. Mañana el resto de la jornada, el partido fuerte es el Real Madrid-Valencia. Ambos equipos han entrenado esta mañana. Antonio Romero, ¿qué contamos del Real Madrid? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. 18 jugadores convocados. No hay demasiadas novedades en la lista de Vicente del Bosque. Una buena noticia, ya anunciada ayer, Iván Elguera no va a tener problema para estar en el once titular. Un susto el de Mitchell Salgado, que prácticamente cuando terminaba el entrenamiento chocaba con Makelele, un golpe en el tobillo que tampoco le va a impedir mañana estar en el once inicial, en el once de la fama en el que presente Vicente del Bosque. más apartado del equipo por lesión. Gracias, Antonio. Sobre todo la buena noticia es la recuperación de Iván Elguera. Y en el Valencia lo más destacado tras el entrenamiento de esta mañana es la salida de la lista del uruguayo de los Santos, al que Benítez ha dejado fuera por motivos técnicos. Como decíamos antes, el resto de la jornada se disputará mañana, todos a las 5 de la tarde. Celta Osasuna con arbitraje de Iturralde González. A la vez Tenerife con Rodríguez Santiago. Betis Málaga con Turienzo Álvarez. Valladolid Deportivo con Pino Zamorano. Zaragoza Español, Fernández Marín. Barcelona Sevilla con Puentes Leira. Y Las Palmas Mallorca con Daudín Ibáñez, este último a las 5 de la tarde, hora insular. En Barcelona, por cierto, ha habido lista esta misma mañana y con sorpresas como la no convocatoria de Overmars y Coco. Alberto Díez, de Radio Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes, han sido las principales novedades que nos ha dejado la lista de convocados que hoy ha facilitado Carlos Rexach. El técnico blaugrana ha reconocido no querer entrar en ningún tipo de polémica por la no convocatoria de Overmars y Coco, que tan solo responde a motivos tácticos. Tampoco estará con el grupo el asturiano Luis Enrique, y Rexach ha querido destacar que la regularidad del Barça pasa por hacer un espectacular mes de enero. Mañana, una nueva prueba de fuego ante el Sevilla, donde el Barça repetirá el mismo once que ganó el domingo pasado al Zaragoza. Y en la rueda de prensa, Alberto, se ha hablado del dichoso Cataluña-Brasil, concretamente ha sido el técnico Charlie Rexach. Sí, uno de los argumentos informativos que más polémica han suscitado en Barcelona en los últimos días. Rexach también ha querido manifestar su opinión y el técnico azulgrana ha dicho que este tema traerá polémica, pero que hay que buscar una solución y que, según él, hay fechas suficientes. Bueno, yo creo que ha sido una solución, pues que esta era polémica, como siempre, ¿no? Pero yo creo que hay que intentar buscar una solución para ambas partes. Yo creo que para la selección catalana sería bonito, importante poder jugar ese partido. ¿Y contra quién? Pues veremos. En cuanto al Dakar, hoy casi se dará carpetazo y parece que no habrá finalmente excesivas novedades. O don Martí, buenas tardes. Buenas tardes. Ha terminado la etapa de hoy, la última complicada antes de que la carrera llegue mañana a Dakar. Ausente Joan Roma, sus compañeros de equipo Isidro Esteve y Jordi Arguerons han conseguido terminar, aunque muy retrasados. Fabrizio Meoni es el líder y virtual ganador y Esteve ocupa el quinto puesto en la general. Gracias, Odonio. Y cuatro partidos de la Liga CB, Unicaja Barcelona, Baloncesto Gijón Canarias, Breogán Tau y Lleida Cáceres. Gracias, Juan Antonio. Son las 3:06, 2:06 en Canarias. Nosotros nos vamos a las 4 de la tarde, si no hay novedad. El boletín informativo comenzará en Bilbao. Ya saben que a las 2:45 explotaba un coche bomba de ETA. Se avisó con anterioridad, media hora antes de que se produjese la explosión, con lo cual no hay que lamentar ninguna tragedia, aunque dos personas han resultado heridas por los cristales, por rotura de cristales y por caída de cascote. Los daños materiales son bastante severos en el centro de la capital vizcaína. A las 4, 3 en Canarias. Más noticias. Gracias. Buenas tardes. Cadena SER. Servicios informativos. Gaceta. Servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. Gijón ya tiene presupuestos. Las cuentas municipales ascienden a más de 43.000 millones de pesetas, 259 millones de euros. El 36,5% del gasto se destina a inversiones. Las cuentas municipales han sufrido un incremento del 11,5% respecto al 2001. El desempleo y el progresivo envejecimiento de la población obligan a prestar una especial atención a las políticas sociales. Así, se destinan más de 5.000 millones de pesetas, 31 millones de euros, a políticas de promoción de empleo, formación y protección social, apartados que se llevan un 15% del total del presupuesto, que se incrementarán un 3,9%. El Ayuntamiento de Gijón informa. El presupuesto de este año recoge los proyectos que perfilarán el Gijón del futuro. El objetivo es consolidar una ciudad activa, con capacidad de desarrollo social y económico, con alta calidad de vida urbana, culta, saludable, participativa y solidaria. Creación de la fachada del Muro de San Lorenzo. Ayuntamiento de Gijón. El desarrollo urbanístico, las infraestructuras y el medio ambiente son otro eje fundamental. Más de 1.850 millones de pesetas, 11,12 millones de euros, se destinarán a mejorar los espacios y las vías públicas urbanas y rurales. Noticias. La mejora de la protección social y la calidad de vida es otra prioridad en las cuentas municipales del año 2002. El presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales supera los 1.400 millones de pesetas. Hay además otras informaciones relacionadas con los presupuestos que les contamos de forma resumida para despedirnos. Mejorar la gestión y la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos será una prioridad a lo largo de este año. El presupuesto de los organismos autónomos municipales crece en su conjunto un 11% con respecto al 2001. El plan de fachadas, una iniciativa que cuenta con un gran respaldo ciudadano, tiene este año un presupuesto de 550 millones de pesetas, 3,31 millones de euros. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. I think it's en el 96.5 de FM, Radio Ser Gijón. ¡Hola, hola! Carrusel Deportivo. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena Ser. En Radio Ser Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición del fin de semana del Carrusel Deportivo de Radio Ser Gijón. Comienza la segunda vuelta. Ánimos renovados para afrontar este segundo tramo de la competición. Pero eso será mañana domingo. En cuanto a fútbol se refiere, será mañana la jornada futbolera por excelencia. Y ese día viene precedido de un sábado intenso en el apartado polideportivo, con derbis y con partidos realmente atractivos como el del Gijón Baloncesto o el EMI. Como siempre, lo que suceda mañana y lo que ocurra durante la tarde de hoy se lo vamos a repasar en el inicio de Carrusel, en el calendario deportivo. Calendario que iniciamos con esas dos citas que tienen lugar mañana desde las 5 en el Molinón Sporting Jerez. Primer partido de la segunda vuelta y con una novedad importante de última hora que parece confirmarse, la presencia de Cobas, posiblemente como titular en detrimento de Lozano. Y también mañana, pero a las 12 del mediodía, el Oviedo vuelve a jugar ante las cámaras de televisión. Lo hace en el Francisco de la Era, frente al Extremadura. Partido que comenzará a las 12 del mediodía. Enseguida estamos con el repaso a las novedades de estos dos encuentros. Más fútbol. En segunda división B, un partido adelantado para la tarde de hoy. A las 4 menos cuarto, Universidad Amurrio. El resto, mañana por la tarde. 4 y media, Oviedo B Caudal. Y a las 5, Guernica, Sporting B y Gimnástica Marino. En tercera, tres partidos se juegan hoy, los tres a las 4, Siero Langreo, San Lázaro Condal y Turón Titánico. Destaca ese partido que enfrenta al primero y al segundo, al Siero y al Langreo. Mañana por la mañana, dos partidos, ambos a las 12, Astur Piloñesa y Coyoto Navia. Y quedan para la tarde del domingo, desde las 4, San Martín Ribadesella, Llanes Valdesoto y Lealtad Pumarín. A las 4 y media, Mosconia Navarro y a las 5, Avilés Narcea. Y cosas que tenemos hoy en baloncesto. Liga CB desde las 7 en el Palacio de Deportes de la Guía. Gijón Baloncesto Canarias a por la segunda victoria consecutiva en el partido que puede ser, en principio será, la despedida de Corey Luis. Para mañana a las 6 queda el partido del Grupo Covadonga de Liga EVA en casa frente al Viriato Rosalía. No hay este fin de semana competición en la Liga Femenina. Sí hay voleibol, tanto masculino como femenino, y con partidos importantes. Hoy desde las 5 en la arena, EMI Málaga, con las cámaras de Teledeporte en directo y con una auténtica fiesta que luego contaremos han preparado los dirigentes del EMI. Y en la Superliga Femenina, hoy a las 6 de la tarde, Derby, Grupo Campus, y mañana a las 12 y media en Matajove, La Calzada, Marichal Airtel de Tenerife. Y mañana juega el Jovellanos en la fase de ascenso a la Liga FEB. Desde las 12 y media en la segunda parte de la Liga recibe al Federópticos Larrondo de La Coruña. Y hoy tenemos derbi en lo que a balonmano se refiere en la división de honor B masculina. En Bayovín, desde las 6 y media de la tarde, el Naranco recibe al Grupo Covadonga de Chechu Villaldea. Empatados a todo y tratando de acercarse a los puestos altos de la clasificación. Lo dicho, será desde las 6 y media, también lo contaremos en esta edición de Carrusel. Y para cerrar el calendario, una cita de la división de honor de hockey. Hoy, desde las 10 y media, Motul Voltregà Areces. Y además vamos a tener tiempo para repasar el deporte, el fútbol, en segunda división B y en tercera división a eso de las 4 menos 25. Y en los últimos 20 minutos, el tiempo para el deporte juvenil de la mano de Jóvenes y Campeones. Todo esto hasta que sean las 4 de la tarde, como siempre, como cada sábado, como cada día, aquí, en la antena de la SER. ¿Ha visto una mediana? Ya han empezado las rebajas en Los Fresnos. No te quedes sin tallas. 18.795. El Gordo en Murcia. 10.320. El Niño en Málaga. Si no te ha tocado la lotería, acércate a las grandes rebajas de Macrolux. Enormes rebajas, enormes liquidaciones, enormes ocasiones. Es el momento de comprar las lámparas más baratas de todo el año con descuentos hasta de un 50%. Macrolux en rebajas, tu lotería segura. Macrolux en Lugones, carretera de Oviedo-Lugones. Los miércoles vive el motor en Gijón Ser Deportivos. Todos los miércoles repaso a lo más destacado de la semana, con el patrocinio de Promociones Anturio. Calidad en otra línea. Tres y cuarto. Empezamos Carrusel Deportivo hablando del Sporting. Pepe Acebal tiene una duda para el partido de mañana, aunque aún no le da que la tiene prácticamente resuelta. La entrada de Cobas, en lugar de Lozano, parece la principal novedad para recibir mañana en el Molinón, en el primer partido de la segunda vuelta, al Jerez. Aunque no lo ha confirmado, hoy ha vuelto a ensayar Acebal con esa variante y puede llevarlo a efecto, eso sí lo ha reconocido, por estos motivos que vamos a escuchar. Bueno, tengo ahí dos variantes me tengo que decidir por una, ¿no? Espero que la que elija pues sea la más conveniente y la que más fruto saque el rendimiento del equipo. Pues por varias cosas, ¿no? Sobre todo el centro del campo, en el que tenemos gente muy ofensiva y vamos a jugar contra un equipo que domina mucho el centro del campo, que acumula mucha gente en el centro del campo. Primero contra segundo, pero antes nos paramos en la segunda división B para hablar. También tenemos por ahí un derbi entre el Oviedo B y el Caudal, pero tenemos que hablar lo primero, Néstor, del Sporting B. Es hora de hacer balance, un Sporting B situado último de la clasificación y que es incapaz de mantener una regularidad necesaria para salir de ese pozo. El equipo no acaba de encontrar un equilibrio, David, en una plantilla muy joven y renovada, que está pagando esa juventud con derrotas y que pues también está pagando la inexperiencia en la categoría traducida en malos resultados. Con la primera vuelta ya prácticamente acabada, es hora de hacer balance, como decíamos, y quién mejor que su entrenador Marcelino García, el cual esperaba tener una primera vuelta dura, pero no ocupar ese farolillo rojo de la clasificación. Sabíamos que la campaña podía resultar complicada por el hecho de la renovación total que se hizo de la plantilla. Digamos, la adaptación de muchos jugadores que no conocían a la categoría. Y bueno, pues presumíamos alguna dificultad, pero bueno, la verdad es que yo siempre creí que el equipo, sigo creyendo que el equipo tiene potencial suficiente como para no pasar agobios. Efectividad cara al marco rival. Hemos visto jugar este año, David, al Sporting B en muchas ocasiones y realizar un buen fútbol, pero sin duda el gran problema del filial rojiblanco está siendo la ineficacia cara a gol. Marcelino García habla del talón de Aquiles de su equipo. Sí, mira, los datos, como tú bien decías, podemos hacer balance faltando un partido para finalizar la primera vuelta, ¿no? Entonces, digamos que el equipo, si ahora mismo hay una causa, habrá muchas, ¿no? Pero la causa principal de que el equipo esté ahora en la última posición es el bagaje ofensivo en nuestro campo. Es decir, nosotros, pues bueno, yo creo que a lo mejor por falta de capacidad goleadora, por mala fortuna en otras ocasiones, por falta de acierto en otras, pero lo cierto es que en 9 partidos en nuestro campo llevamos 4 goles a favor, ¿no? Es un bagaje muy pobre y lo que hace que bueno, pues prácticamente no hayamos o solamente hayamos sumado 6 puntos en nuestro campo. Pues esperemos que esta circunstancia cambie mañana desde las 5 frente al Guernica en Tierras Vascas. Un apunte más del Sporting B, David, y ya parece seguro que va a jugar y va a ser titular el jugador madrileño, el jugador que juega en el Real Madrid B, procedente del equipo madrileño que ha llegado al equipo sportinguista hace tan solo unos días. Segovia será titular lo más seguro en ese partido contra el Guernica. Contra un rival que no lo va, se lo va a poner nada fácil al Sporting B, porque de momento en casa no conoce lo que es la derrota. Ha jugado 9 partidos, ha ganado 7 y ha empatado 2. En segunda división B tenemos un partido adelantado que comenzará en nada, en 3 minutos, el que enfrenta a la Universidad de Oviedo y al Amurrio. Y mañana por la tarde tenemos un derbi de necesitados, de muy necesitados, tanto como el Sporting B, Oviedo B Caudal. Los dos están en puestos de descenso, son penúltimo y antepenúltimo con 16 y 17 puntos respectivamente, y completa la jornada mañana desde las 5 el partido que enfrenta a la Gimnástica y al Marino del Banco. Sigue el equipo de Roberto Robles en puestos de liguilla, ascenso a segunda división. Y ahora sí, en tercera, a las 4 de la tarde comienza un auténtico partidazo. En el Luis Miranda se enfrenta el primer clasificado y el segundo clasificado de la tercera división respectivamente, Siero Langreo. Un partido interesante que analizaba el entrenador local, Daniel Suárez. Sí, hombre, por supuesto que son partidos que a todo el mundo le gustaría participar en ellos y estar dentro del terreno de juego. Yo creo que son dos equipos muy importantes en esta tercera división, y bueno, no nos olvidemos de que el Langreo todo el mundo lo vaticina como la mejor plantilla, y bueno, al final ahora parece ser que está demostrando eso, ¿no? A nosotros lo que más nos preocupa, sin lugar a dudas, es la cantidad de bajas que tenemos, sobre todo por este proceso gripal que nos ha entrado en el vestuario, que prácticamente tenemos media plantilla en la cama. Daniel Suárez, el entrenador del Siero, que hablaba sobre esa circunstancia de que tiene muchos jugadores tocados, esperemos que pueda jugar el partido. Ha tenido que coger muchos jugadores del filial, del Siero B, pero todo parece indicar que se va a disputar ese partido en tan solo unos minutos. Además, hablábamos también con el técnico visitante, que también cree que se verá un buen partido.